Poemas Radio. ¿Cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por acompañarnos una vez más. Sabemos que el día de hoy usted va a participar en nuestro programa del campo y de la ciudad a través de la vía telefónica o a través del correo electrónico. Es un programa de participación de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio desde hace 23 años. 41-55-1060, 41-55-1060, nuestra actual línea telefónica para que usted participe. Híjole, porque estamos recordando aquel histórico teléfono que tuvimos durante pues muchísimos años aquí en Radio Educación. No se nos olvida el 55750919, ¿verdad, Raúl Núñez? ¿Te acordás? 55750919 y 0756, y los tenemos todavía en la mente. Parece que fue ayer cuando iniciamos esta travesía en este programa de lanzarnos a alta mar en del campo y de la ciudad en Radio Educación. Está esta mañana en los controles técnicos Raúl Núñez, en la asistencia de producción Ángeles Hernández, en la producción y en el micrófono un servidor Sergio Canales, y también les doy la línea telefónica para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana para que llamen sin costo. Antes no teníamos ese servicio cuando estaban esos otros dos teléfonos que me acordé ahorita. El teléfono ahora es 01800 080 1060, es un teléfono gratuito para quienes nos llamen de otras partes de nuestro país, que no sea la zona metropolitana, que no sea la Ciudad de México. Pueden llamar a ese teléfono, y el otro, el normal, 41-55-1060, nuestro correo electrónico en este programa del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. Son las herramientas que tenemos a la mano para completar este proceso de comunicación, para que usted también participe, y cuando sea necesario también lo puede hacer a través de nuestros micrófonos, poniéndonos de acuerdo previa agenda sobre algún tema, sobre alguna fecha, sobre algún quehacer artístico en esta revista radiofónica. También, por supuesto, son bienvenidas las participaciones. Esos son nuestros datos. Vamos a dar la fecha mexicana. Nos encontramos en un día Chicuey Ejecatl, Chicuey Ejecatl, ocho viento, según nuestro calendario mexicano, el calendario heredado de nuestros abuelos mexicanos. Nos encontramos también a partir de ayer en la veintena de Toshcatl, las cosas secas. Se honra a Tezcatlipoca Titlacahuan, representación de la memoria, quien tiene el espejo humeante que ahora desprende agua vital y una serpiente. Los adornos principales son collares de palomitas de maíz, en referencia al nombre de esta veintena, aunque también recibe otros nombres como Popoxtli o Tepopoxtli, que significa sahumerio y sahumador, o Tepopoxhuilistli, sahumar. Se sahuma la casa en todos sus rincones y luego se realiza la gran celebración colectiva a Tezcatlipoca en su advocación de Huitzilopochtli, la joven energía del sol del amanecer, que se representa con una masa de xuali, formado por huautli o amaranto y miel de maguey. Al terminar la celebración, todos comen de la figura para hacer parte de sí esa energía vital. Ese es el significado de esta veintena y lo que en esta veintena ocurría. Se hacían estas figuras con amaranto, le llamaron los españoles xualis a esas figuras, esa combinación con miel de maguey y amaranto, un alimento además muy nutritivo, riquísimo, pero que a la llegada de los invasores, de los españoles, se prohibió porque le vieron en este tipo de fiestas o rituales similitud con la comunión cristiana al repartir estos pedacitos de amaranto, de suali, a las familias y comerlo con gran entusiasmo, con gran concentración. Se prohibió por esa similitud que le hallaron a la, con la comunión cristiana. Se prohibió la siembra del huautli y el consumo durante 300 años, so pena de muerte por la Santa Inquisición. Fue hasta la independencia de México cuando nuevamente se permite la siembra del amaranto, del huautli. Aunque se tienen reportes de que se sembró clandestinamente en diversos lugares de nuestro país en ese entonces, era un alimento que no podían dejar de consumir nuestros abuelos, un excelente alimento, y que digo, ahora lo tenemos al alcance de la mano, está muy cerca a veces de uno, es riquísimo en nutrientes, tiene la mayoría de aminoácidos esenciales para la vida, las principales proteínas, tiene triptófano, por ejemplo, tiene lisina, en fin, varios aminoácidos muy importantes para el crecimiento de las células, para el crecimiento de los niños, de los jóvenes, y también los adultos mayores, es de muy fácil digestión, tiene mucha fibra, por eso siempre recomendamos el consumo del amaranto, de nuestro huautli, como le llamaban nuestros antepasados. Es muy similar al huauzontle. Huautli, huauzontle, son parte de la familia de las amarantáceas, muy nutritivos y vale la pena consumirlo. Recomendamos ampliamente el amaranto. Y bueno, viene a colación por estas figuras que se hacían en esta veintena de Toshcatl, de Huitzilopochtli, con amaranto y miel de maguey. No es necesario ahora consumirlo con miel o como alegría, que es muy dulce. Hay muchas otras formas, se vende solo como cereal. Vale la pena. 5:08 p.m, vamos a música aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Y regresamos porque tenemos para ustedes algunas grabaciones que realizamos el día de ayer en un homenaje más al periodista Manuel Buendía, en un aniversario luctuoso, el 28 aniversario luctuoso. A Manuel Buendía lo mataron en el 30 de mayo de 1984. Y desde entonces también el gremio periodístico aprovecha el 30 de mayo para rendir homenaje a Manuel Buendía, recordarlo, pero también presentar las protestas y propuestas del gremio periodístico. Vamos a la música, vamos a escuchar Nicoutic, Xochitlintli, Nezochimilco, interpretan los cantores de Chilapa de Guerrero, y es la música de los pueblos mixtecos, amuzgos, chatinos, tlapanecos, nahuas, afromestizos y triquis, en el disco La Otra Chilena, editado por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Regresaríamos con las grabaciones. También tendremos invitados el día de hoy en este programa. Estamos a la espera de los amigos de Mercados Públicos del Distrito Federal, también de nuestro amigo periodista, ecologista, Edgar Anaya, que invitará a un viaje por allí. En fin, quédense con nosotros, participen a través de la línea telefónica y vamos a disfrutar y despertar con esta música. Con nombres de gota para San Antonio. ne konta ta ke ta ni to wa kwala ni se ne be ta sala y de la ciudad en Radio Educación. Son las 5 de la mañana con 18 minutos y seguimos aquí participando junto con usted en este quehacer de comunicación popular alternativa. Llámenos 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Nos está llamando Xochitl Magdaleno Mora. Gracias, Xochitl, por reportarte y nos comenten su llamada. Dicen los jóvenes que consiguieron que el debate sea en cadena nacional, pero solo se piensa en la televisión y no hablan de la radio. Hay comunidades donde solo se tiene radio. Deberían de transmitir el debate por radio. Muy buena propuesta, Xochitl Magdaleno Mora, porque efectivamente, aunque estamos en pleno siglo XXI, la era de la internet, de las redes sociales y de la informática, desafortunadamente en nuestro país todavía hay hogares, hay lugares en donde no se tiene una televisión, y por un lado mejor. Sin embargo, también hay quienes han decidido, aunque la puedan tener, pues no tenerla, o le han decidido apagar a las televisoras que con programas nocivos pues dañan también la mente de muchos mexicanos. Y es muy buena propuesta también esta, Xochitl, y también hay que recordar, todavía hay algunos lugares en nuestro país en donde no hay energía eléctrica, a pesar de la situación de estar en el siglo XXI y tener una empresa de electricidad de clase mundial y todo esto. Existen todavía esos lugares. Nos ha tocado estar en algunos de ellos. Para uno es a veces hasta placentero, porque se relaja, descansa uno más, hay más contacto con la naturaleza. Sin embargo, para las personas que habitan ahí, pues también trae sus problemas, porque requieren en ocasiones de esta energía. Algunas comunidades tienen plantas generadoras de energía eléctrica a base de diésel, o buscan la manera de generar energía eléctrica. Y pues esta es también por eso una buena propuesta, Xochitl Magdaleno Mora, gracias por llamar. Y bueno, vamos a leer algunas de las notas más importantes que aparecen esta mañana en la prensa nacional. Tenemos a nuestro alcance el periódico La Jornada, la portada de La Jornada, y dice: yo soy 132, dos puntos, juicio político a Calderón, Peña y Gordillo, no queremos retorno del viejo régimen. También no es odio al exgobernador, sino hartazgo contra lo que representa. Se asumen como herederos de la crisis económica y de movimientos sociales. Queremos paz y educación, y que medios no impongan sus mentiras. Llaman a otros sectores unírseles e impulsar la primavera mexicana. Ese es lo que piensan estos jóvenes en la primera de hoy en el periódico La Jornada. También tenemos a nuestro alcance el periódico Universal. Entre algunas otras notas, destaca esta mañana: congrega asamblea a más de 54 universidades, definen estudiantes al movimiento como apartidista y antineoliberal, integrarán una agenda política rumbo a la elección del 1 de julio. En otra nota, en cartera, demandan a Felipe Calderón Hinojosa, FCH, acelerar licitación de cadena de TV. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable, Canitec, Alejandro Puente, llamó al gobierno federal a apresurar el proceso de licitación para crear una tercera cadena de televisión abierta. En los estados viene otra nota, una nota que dice: condena a Estados Unidos los ataques a Sabritas. El gobierno estadounidense condenó ayer enérgicamente los ataques contra la empresa Sabritas en Guanajuato y Michoacán. En un comunicado, el Departamento de Estado informó que personal de la embajada en la Ciudad de México está en contacto con directivos de la firma propiedad de la refresquera PepsiCo. Aquí en la capital, un accidente muy lamentable por allá en Calzada de la Viga 590. Encerrados en casa, tres niños encaran incendio, uno murió. El secretario de Protección Civil del Distrito Federal, Elías Miguel Moreno Brizuela, informó que el mayor de los tres hermanos que se encontraba en el inmueble trató de salvar a la más pequeña y decidió sacarla por la ventana. Desgraciadamente estaban en un cuarto piso y esta pequeñita murió. Ellos están internados ahora con quemaduras, sus hermanos, y muy lamentable esta situación. Yo creo que hay que tener mucho cuidado de no dejar encerrado a nadie en alguna casa, en algún departamento, y si así es, porque tienen que cerrar, que estén las llaves en algún lugar que ellos sepan, para en una emergencia como esta puedan salir las personas. Es una lección muy dura esta, bueno, para esta familia. Pues es parte de la información esta mañana en el periódico, también en el periódico el universal. Y bueno, vamos a leer también lo que ocurrió aquel 30 de mayo de 1984. Encontramos un libro por ahí titulado Manuel Buendía, Pensamiento y Acción de la Derecha Poblana, editado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Gobierno del Estado de Puebla y Cuadernos del Archivo Histórico Universitario en 2001. En él pues se hace una selección de varias columnas que él escribió, que Manuel Buendía escribió en varios diarios. Alfonso Yáñez Delgado pues selecciona estas columnas en este libro. También Alfonso Yáñez Delgado hizo la introducción, es el compilador de estos escritos, de estas columnas, entre ellas la columna Red Privada, columnas que aparecieron también en el periódico El Día, en el periódico Excelsior, desde pues 1970 hasta prácticamente los 80s, cuando es asesinado en 1984 Manuel Buendía. Y en la introducción de este libro también se retoma un fragmento de otro libro titulado Manuel Buendía en la trinchera periodística, andanzas y diario y columnas escogidas, de Omar Raúl Martínez, que ayer por cierto estuvo conduciendo el acto de homenaje a Manuel Buendía. Y pues vamos a leer cuatro párrafos en los que se narran las últimas horas vividas por el insigne periodista ese 30 de mayo de 1984. Y también vamos a leer un poema escrito por Manuel Buendía, con el que Raúl Martínez complementa su narración, y parece también un poema en el que parecería que sabía Manuel Buendía lo que iba a ocurrir. Ese aciago día amanece con la expectativa de un eclipse de sol. Manuel se levanta a las 6:30 y prepara la puesta de su nuevo traje azul, su camisa de seda blanca y su corbata favorita. Hace sus acostumbrados ejercicios abdominales, se ducha tranquilamente y se afeita. Apenas tiene tiempo para bromear con sus hijos y sale sin desayunar en casa, pues en un restaurante del sur de la ciudad lo haría con el gobernador de Puebla, Guillermo Jiménez Morales. Tras dicho encuentro, Buendía se dirige hacia su oficina, a la que llega al filo de las 11 de la mañana para avanzar en el procesamiento y escritura de dos columnas. Como su secretario va a ser padre, no se encuentra en la oficina y él mismo tiene que contestar el teléfono. Alrededor de las 14 horas, recibe una llamada de su esposa, doña Dolores Ábalos, con quien intercambia algunas palabras sobre el eclipse. Minutos más tarde, come con el periodista José Carreño Carlón, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Víctor Flores Olea, y Jorge Montaño. Luego retorna a su despacho para concluir las dos columnas que estaba trabajando desde temprano. Pasadas las 18 horas, ordena sus papeles que tenía desparramados en el escritorio y se alista a salir. Introduce su asidua compañera, su pistola calibre 38, entre la cintura de su estrenado pantalón azul y su camisa de seda blanca. Abandona su oficina y, como el elevador no funciona, desciende desde el sexto nivel por las escaleras. 8 escalones y un nivel. Otros 8 escalones y un piso menos. En el primer nivel se topa con su auxiliar, Juan Bautista, quien regresaba de sacar unas fotocopias, y lo acompaña rumbo al estacionamiento marcado con el número 64. El ocaso ya se asoma. La avenida Insurgente se ve congestionada por el tránsito vehicular. Hay un intenso deambular de peatones. Frente a una tortería, varias personas aguardan ser atendidas. Cuando Buendía no lleva más de 30 pasos sobre la acera, intempestivamente un hombre moreno con una gorra de beisbolista le alza su gabardina por la espalda y le descarga 2 tiros de balas expansivas. El columnista trata de voltear a la defensiva e intentar sacar su pistola, pero recibe 3 disparos más en el tórax. La vida de Manuel Buendía había sido cegada, y así su premonición que virtiera en este poema que se hizo realidad. No me dejes morir con los pies desnudos, descansando en la suave hierba que nace en la otra orilla. No quiero morir contemplando con mansedumbre el río. Prefiero ahogarme en el intento de remar hacia el principio secreto de las aguas, solo por saber cuánto soportan mis brazos y en qué momento ya no soy capaz de sostener los remos que han de parecer fusiles. Quisiera derrumbarme al doblar la esquina rumbo a la máquina de escribir, después de haber hollado el pavimento cálido con mis zapatos de reportero. No me dejes morir ahito, de goces y de lágrimas. Prefiero la lívida sensación del pánico que sube del estómago y genera las palabras. No dejes que me sorprenda el fin, meciéndome en la telaraña de una insulsez. Quiero más bien escuchar el último fragor de la batalla. No me dejes morir en el hastío de una noche incompleta. No me permitas mirar la evidencia flácida de la última vez. No me permitas que me tenga lástima. Aspiro al relámpago mortal que inmoviliza al hombre en el instante supremo del amor. Si así muero, sabrás que terminé feliz. Reclama el cuerpo, incéndialo y riega las cenizas en las aguas de Cozumel. Ciudad en Radio Educación, y con este poema de Manuel Buendía pues vamos a dar inicio también a las grabaciones que realizamos el día de ayer en el monumento a Francisco Zarco, en donde muchos periodistas se reunieron para recordar a Manuel Buendía en este aniversario luctuoso. Más diversas organizaciones también participaron allí, la sociedad civil organizada, diversas organizaciones de periodistas como el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, el Sindicato Único de Trabajadores de La Jornada, la Casa por los Derechos de los Periodistas también estuvo presente, el Frente Nacional también de Periodistas, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, por supuesto el Sindicato de Radio Educación, estuvo por ahí nuestro compañero Eduardo Cervantes, y el Comité Delegacional Sindical de nuestra Radio Educación. En fin, son diversas organizaciones que iremos mencionando, la Fundación Manuel Buendía con Omar Raúl Martínez, pero vamos al grano, vamos a escuchar parte de este recuento y este recordatorio de Manuel Buendía, y también este día que desde el 84 se ha aprovechado, se ha utilizado también por el gremio periodístico para dar a conocer sus protestas y sus propuestas, las demandas. Y en este momento, pues muy difícil la situación para el gremio periodístico. Hay muchos periodistas desafortunadamente asesinados. Hace apenas un mes asesinaron a la corresponsal del periódico Proceso, de la revista Proceso, perdón, en Xalapa, Veracruz, a Regina Martínez Pérez. En paz descanse. El fin de semana pasado, ahí mismo, asesinaron a un académico de la universidad que escribía en relación a lo que escribía Regina Martínez. En fin, es lamentable lo que está ocurriendo en nuestro país en general para el gremio periodístico. Son muchos los periodistas asesinados y también desaparecidos. Hay periodistas desaparecidos y afortunadamente también muchos periodistas que hacen buen periodismo, periodismo para los de abajo, periodismo real, que están luchando, que estamos luchando cotidianamente en el ejercicio de la libertad de expresión. La mejor manera para defender la libertad de expresión es ejercitarla en nuestra trinchera, en nuestro diario, en nuestro medio de comunicación, cotidianamente, como lo hacemos aquí, gracias a la participación, por supuesto, también de la sociedad civil de México. Vamos a escuchar primero a Omar Raúl Martínez, de la Fundación Manuel Buendía, quien estuvo, pues, de moderador en este acto, y el primero en participar fue el periodista Alfonso Yáñez, del periódico Poblano Síntesis. Es periodista y columnista de este periódico. Alfonso Yáñez fue el primer orador ayer y le va a dar la palabra, después de una pequeña introducción, Omar Raúl Martínez. Son las 5:36 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Estaremos acompañando también estas grabaciones con la música que están escuchando de Chicuase Mecat, Seis Cuerdas. Es un cuarteto que en algunas ocasiones nos ha acompañado en vivo aquí en Del Campo y de la Ciudad, y nos dejó su disco y lo estamos utilizando en esta musicalización con esta pieza ponciana de Julio César Oliva, y también vamos a escuchar más adelante algo de Gerardo Tamés. Vamos, pues, a subir un poquito a la música para ir a la grabación. Por favor, Raúl Núñez. Para el gremio de la prensa, un grupo diverso de organizaciones y periodistas nos reunimos para levantar la voz en esta plaza pública, para exigir el cese de impunidad, para seguir promoviendo iniciativas encaminadas a proteger a los informadores, para sumar voluntades, para defender la palabra, como dijera don Manuel Buendía. Por eso estamos hoy aquí, a 28 años del asesinato de este columnista, en defensa de la palabra, en favor de la libertad de expresión. Cederé ahora la palabra a varios compañeros periodistas y miembros de la sociedad civil. En primer lugar, tomará uso del micrófono el periodista Alfonso Yáñez, columnista del periódico poblano Síntesis, quien tiene mucho que compartirnos. Con ustedes, Alfonso Yáñez. Dos hechos breves, porque son muchos oradores. Uno, mucha gente no se explica cómo Manuel Buendía tenía tanta información de todo el territorio nacional. Resulta que Manuel Buendía era profesor de un seminario que cada seis meses ofrecía a los trabajadores en el periódico El Día, en donde yo laboraba. Y ahí él empezó a construir toda una cadena de corresponsales, de los cuales a veces se le pedía, por un buen día, que divulgaran sobre determinados temas. Esta es una cosa, lo relato porque con frecuencia no se hace mención. Él tenía informadores de primera plana que eran amigos de él. pero no es el objeto de mi intervención, sino el objeto de mi intervención es saludar a este grupo de jóvenes que están luchando con la telecracia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que aquí en la Ciudad de México hay abusos que impone el criterio de la televisión, en la provincia, en los estados, las decisiones de los gobiernos que está al frente del Poder Ejecutivo es este sometimiento absoluto a la televisión. Solamente voy a relatar dos casos muy próximos. Uno, siendo gobernador Mario Marín Torres, le contó, bienvenido Rogelio, ya aquí está Virgilio, Rogelio, acá está Virgilio también, y bueno, varios camaradas, ya está juntándose las cajitas blancas. Bueno, siendo gobernador Mario Marín, le otorgó por 99 años el centro cultural que había construido el gobierno anterior y costó más de 30 millones de pesos a TV Azteca para que haga su presentación de espectáculos. ¿Cómo es posible que los fondos públicos, a disposición de la televisión? Recientemente el actual gobernador Rafael Moreno Valle Rosas le entregó a Televisión Azteca una fábrica, La Constancia, cuya recuperación le costó muchísimo a los trabajadores de la universidad. ¿Y para qué hablar de los contratos que este gobernador le está dando a Televisa? ¿Para qué? Para imponer su imagen y hacer otro nuevo prospecto para candidato a presidente de la República para el 2018. Creo que por esto el trabajo que están haciendo los jóvenes hoy universitarios es digno de aplauso y de apoyo. Y perdón y muchas gracias por texto breve. Mañana con 43 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras líneas telefónicas abiertas a su participación, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Continuamos con estas grabaciones realizadas ayer en un día más en que el gremio periodístico pues se manifiesta a favor de la libertad de expresión y también presenta sus demandas. Y vamos a escuchar ahora a la periodista Elia Baltazar, integrante de la Red de Periodistas de a Pie, organización activa en todo el país. Ella ha escrito para periódicos, seguramente la leyeron en La Jornada, El Independiente, Excelsior y Mira, entre otros quehaceres también el radiofónico. Así es que vamos a lo que dijo ayer la periodista Elia Baltazar. Thank you. periodistas de a pie estamos aquí. Y también es la primera vez que de manera individual estoy aquí. Esa es la verdad. Como muchos periodistas en este país, hay que decirlo, pues la emergencia nos tomó mal parada. Y digo mal parada porque la mayoría sabe que periodistas de a pie somos mujeres, la mayoría. O mejor quizá mirando hacia otro frente. Pues de sobra sabemos que en el oficio no faltan los pendientes. Hacia allá estábamos mirando como periodistas de a pie. Hoy, sin embargo, es una obligación estar aquí. Al margen de diferencias, reservas y hasta desconfianzas mutuas, la crisis de seguridad que enfrentamos, no solo como gremio, sino como sociedad, nos obliga a despojarnos de las miserias del oficio y las prebendas inservibles. Hoy más que nunca estamos obligados a cambiar para que nuestras voces y sobre todo nuestras plumas remonten el terreno perdido en el respeto público y la solidaridad ciudadana. Hoy tenemos que mostrarnos diferentes, más profesionales, mucho más comprometidos, justos y respetuosos. Así lo exigen los ciudadanos, así lo exigen los jóvenes que nos exigieron contarlos bien, a ellos y sus historias. No somos 131, nos dijeron, y tenían razón. Las cuentas ya suman 132 y más. En esta primavera estudiantil y ciudadana contrasta nuestro luto. Todavía no llegamos a la mitad del año y ya nos acercamos a la decena de periodistas muertos. Todavía está encendido el último cirio por el asesinato de Regina y ya abrimos 4 fosas más, 3 en Veracruz y una más en Sonora. Y aquí seguimos contando a nuestros muertos, leyendo sus nombres en voz alta para invocar la justicia o exorcizar la impunidad. Y no basta, vamos, ni siquiera es suficiente. En México, un periodista muerto ni siquiera es cabeza de primera plana. Pero la violencia va más allá de nosotros. En cada periodista muerto silenciado se pierde una historia, una noticia. Con cada periodista obligado a salir de su ciudad, de su estado, una comunidad se aísla, se va quedando sola. Por eso admiro a los periodistas que se quedan, o a los que se van a los lugares solo por contar historias, limpios, honestos, decididos a no cerrar la libreta ni el micrófono a los que nada tienen, ni siquiera voz. Pero las agresiones y los asesinatos nos han enseñado que hay un límite de inseguridad que el periodista no debe sobrepasar. El problema en México es que nadie sabe cuál es ese límite ni dónde está. El terreno prohibido parece extenderse cada día más y nadie sabe si lo marca la corrupción, el crimen o los dos. Alguien nos está obligando a callar y no podemos permitirlo. Pero tampoco pueden permitirlo los ciudadanos, la sociedad. La batalla por el periodismo, por el buen periodismo, no solo es nuestra, aunque sobre nuestras espaldas nos han dejado la responsabilidad de nuestra propia seguridad. Ni los medios ni el gobierno parecen interesados en compartir el reto. Nos quedan los ciudadanos y nosotros mismos. Construyamos un gremio limpio, ajeno a las prebendas, a los favores del poder que nos humillan y nos atenazan. Construyamos un gremio digno frente a los medios. Defendamos nuestros principios y nuestra ética dentro y fuera de las redacciones. Acerquémonos a los ciudadanos, a sus causas, a sus preocupaciones. Reconstruyamos nuestro vínculo con la sociedad civil y rompamos de una vez por todas con las prácticas del pasado. Defendamos nuestros derechos y los de los otros. Enseñémosle a los jóvenes la cara más limpia del periodismo, la que no baja la mirada al escuchar prensa vendida. No podemos librar la batalla por nuestra seguridad solo, insisto. No podemos quedarnos como víctimas silenciosas cuando hay otros que nos ponen el ejemplo. Tenemos que fortalecernos con las mejores armas del periodismo, que son la verdad, el profesionalismo y la ética, y ayudar allí donde el poder y el crimen han despojado a los periodistas de honor, de seguridad y de la vida. Tenemos enormes tareas por delante, enormes retos, una sociedad que nos demanda ser mejores, un gremio desarticulado que nos obliga a unirnos no solo en la tragedia o en la emergencia, sino en torno a sus mejores prácticas y no de sus complicidades. Seamos imaginativos, valientes, dignos para exigir y generosos para compartir. No más luto, no más periodistas muertos. Nos queremos vivos y los queremos vivos. 5:51 del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kilohertz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Y bueno, mandamos un saludo también a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente, a Tito Salazar, que está por allá pendiente de nuestro transmisor. Estamos a 8 minutos de salir de la onda corta. Le sugerimos seguir con nosotros también vía internet y por supuesto en el 1060 de AM, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchate y un poco más allá. Llega la señal de Radio Educación. Nuestras líneas telefónicas en este momento aquí en Del Campo y de la Ciudad abiertas a su participación: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Hay muchas llamadas, las daremos a conocer en un momento porque seguimos con estas grabaciones que realizamos ayer en el monumento a Francisco Zarco, donde pues, muchos periodistas y medios de comunicación nos reunimos para recordar al maestro Manuel Buendía, pero también para elevar nuestra voz en nuestras demandas. Pocas veces tenemos los periodistas, a pesar de trabajar en medios, la oportunidad de expresar lo propio, las demandas propias, incluso situaciones a veces personales que uno tiene que vivir como trabajador o de los medios o periodista. Es difícil expresarla en los medios, pocas veces nosotros mismos nos damos la voz, pero en esta ocasión pues es necesario para el gremio resaltar lo que ocurrió ayer, allá en el monumento Francisco Zarco. La situación es muy difícil en este momento para el gremio periodístico y vamos a escuchar lo que opinó y lo que dijo Julio Hernández López. Él es columnista del periódico La Jornada, seguramente ustedes lo han leído. Y bueno, ayer también estuvo presente siempre el compañero, pues, solidario y combativo, Julio Hernández López. Gracias. Pues esta es una plática, una reunión, una manifestación, un testimonio y una forma de dejar constancia de lo que hoy está sucediendo en nuestro gremio, en nuestro país, en lo que ha sido la historia de represión, de asesinatos y lo que hoy estamos viviendo en general. Me parece importante señalar que en este proceso de agresiones al gremio periodístico que hoy recordamos en la persona del maestro Manuel Buendía, en este proceso lo que hemos ido viendo y conociendo en estos años y meses recientes es un proceso de exterminio desde el poder de todo lo que signifique crítica, disidencia, pensamiento independiente del poder y todo aquello que ayude a construir la semilla del pensamiento y la acción que ayuden a transformar el país. No es gratuito, no surge de la nada el propósito de que entre más la sociedad necesita de información, de una mayor conciencia, de una mayor aprehensión de la realidad, en ese mismo sentido, desde el poder se van cerrando las tenazas, se van creando las condiciones de control, de amedrentamiento en los meses recientes, sobre todo de asesinato, de amenaza, de una forma de ir acallando el mínimo, el básico ejercicio periodístico de informar. En buena parte del país, nuestro ejercicio ha sido ya cercenado, sustraído, totalmente inhabilitado por las fuerzas del crimen organizado y del poder político, tanto los federales, estatales y municipales, que suelen estar asociados e integrados a este mismo poder deformador del narcotráfico. En todo el país, en varios estados en particular, vemos cómo nuestros compañeros diariamente tienen que autocensurarte para evitar que esta sombra inalcanzable, impune, de los poderes del narcotráfico y del poder político prostituido puedan afectar a nuestros compañeros. Diariamente al pueblo de México se le roba, se le sustrae, se le impide que conozca la realidad mediante este proceso que va creciendo sin que existan más que declaraciones, presuntas expresiones de buena voluntad y hechos que nada abonan a recuperar el oficio periodístico, sino al contrario, a llevarlo cada vez a situaciones de aerrojamiento, a situaciones de impedimento de ese mismo ejercicio. En el proceso político, electoral, social que estamos viviendo hoy, justamente cuando un despertar de la conciencia juvenil, estudiantil, universitaria, y ese proceso social nos coloca hoy en el momento difícil y crucial, que es cuando vemos al mismo tiempo que golpear, reprimir, impedir la libre expresión, hacer que la gente no tenga suficiente información, es uno de los mecanismos para tratar de ir acallando, mediatizando, prostituyendo ese mismo despertar cívico. Vemos cómo medios electrónicos que históricamente se han dedicado a acallar la protesta social, específicamente los televisivos y concretamente Televisa, hoy pretenden investirse de mártires de la expresión y dedican tiempo envenenado en una especie de yugo electrónico con el cual pretenden hacer creer que hoy son un espacio de apertura, cuando sabemos bien el rol fundamental que juegan para constituir poderes políticos contrarios a los intereses populares. Justamente por todo ello, porque vemos lugares donde se está reprimiendo y desarrollando una estrategia completa de acallamiento de voluntades, ya no es solamente los presuntos enfrentamientos entre miembros de bandas del narcotráfico. Hoy vemos cómo, a partir de Veracruz, a partir de este gobierno represor de Veracruz, se está desarrollando una estrategia de golpes selectivos contra personajes críticos, contra personajes cuyo nivel informativo ayuda realmente a construir conciencia. No solo la corresponsal de proceso que ha cumplido ya un mes de que se prometieron investigaciones profundas y que se hizo todo un teatro burocrático para aparentar con el gobernador Javier Duarte a la cabeza que se iba a investigar estos hechos, sino que además desde entonces a la fecha ha habido otras agresiones y ha sido asesinado un académico de la Universidad Veracruzana que también forma parte de esta conciencia crítica, de este análisis distinto y de esta búsqueda de dar información y elementos para una conciencia diferente. Por eso es que yo creo que debemos a nivel nacional realizar este tipo de movilizaciones, no callar nuestra propia voz y saber que nuestra contribución a esta conciencia crítica nacional es hoy un deber profesional y ciudadano, que debemos de luchar y de mantenernos en esta misma línea de discusión, de lucha y de trabajo. Muchas gracias por su atención. las 6 de la mañana con un minuto del campo y de la ciudad, escuchando lo que dijeron varios periodistas ayer en esta reunión que año con año se lleva a cabo en el monumento a Francisco Zarco para recordar al maestro Manuel Buendía y también platicar acerca de la situación del gremio periodístico en nuestro país. De diversos estados de la República Mexicana, ayer se dieron cita periodistas en ese lugar. Vimos de varios estados muy participativos, los compañeros de Hidalgo, de Tamaulipas, estuvieron por ahí. En fin, platicamos, intercambiamos experiencias también. Y la situación no es fácil, sobre todo en los estados, con los gobiernos locales y municipales para los compañeros periodistas. También aquí, digamos, en la capital del país, hay situaciones difíciles para el gremio. Ya son no solo en las demandas laborales ya antiquísimas, sino pues ahora una serie de represión y de estar cuidando también la vida cotidianamente, lo que algunos compañeros los lleva incluso a la autocensura, y eso pues no habla bien de un país, de una sociedad. Vamos a escuchar también a Judith Calderón de la Casa de los Derechos de Periodistas en un momento más, pero tenemos llamadas aquí en el campo y de la ciudad. Vamos a ver qué dice la sociedad civil de nuestro país, nuestro respetable público, los amigos radioparticipantes. Les recordamos las líneas telefónicas para que ustedes nos llamen. Es muy importante su opinión. ¿Qué piensan de todo esto que está pasando también a este sector importante de la población, a los periodistas? Y lo que quieran comentar, por supuesto, siempre es un espacio abierto y plural del campo y de la ciudad de Radio Educación. 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060. Entusiastamente estamos trabajando esta mañana para ustedes. Raúl Núñez sigue en los controles técnicos. Ángeles Hernández en la asistencia de producción, atendiendo también sus telefonemas, apoyada por Juan Alcántara, que va a participar en un momento más como miembro de Mercados Públicos del Distrito Federal aquí en el programa. Y un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Nos llama Leticia Esquivel. Solicitamos espacio en el programa del campo y de la ciudad para difundir un evento de música tradicional de la Huasteca en el Museo de Culturas Populares el 15, 16 y 17 de junio. Ahí estaremos, dice, a las 10 de la mañana y los domingos a las 20 horas. Por supuesto, ya que dejaste tu teléfono, Leti, nos vamos a poner de acuerdo para que vengan. Vamos a dejar, por cierto, un programa grabado el día 14 de junio, y muy probablemente sería el programa más próximo para que tú puedas participar. Así es que te vamos a llamar porque la próxima semana estaremos grabando ese programa. Roberto León de Iztapalapa, muy buenos días del campo y de la ciudad. La Casa del Libro Tres Tecolotes les agradece una vez más su presencia, ya que con su voz sabemos que existe la conciencia en una sociedad llena de conflictos, pero que está viva. La Casa del Libro Tres Tecolotes les invita al taller de la Sagrada Ofrenda de Fuego, que iniciará el 16 y 17 de junio. La cita será en el metro Iztapalapa. Para más informes, llamen al 15-46-30-36. Es un teléfono local, 15-46-30-36. Gracias, Roberto León. La profesora Inés Ruiz Martínez invita al Son para Milo. Este viernes 1 de junio, sábado 2 y domingo 3 de junio, habrá música, fandango, en la Escuela Nacional de Maestros. La entrada, nos dices, por la avenida Tacuba, empezará el viernes a las 18:30 horas, el sábado desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Dice, a pesar de que la dirección de esa escuela quiere quitar el evento, sus organizadores siguen trabajando en él. Ignacio Gómez dice que hay un error histórico sobre lo que se habla del amaranto. Se dice que la Inquisición perseguía al indígena porque hacían figuras de ídolos de amaranto. Esto es totalmente falso. Bueno, no solo por las figuras, por muchas cosas más, ¿verdad? Se quiso aniquilar a los indígenas en aquel entonces. Dice que la Inquisición tenía en sus reglamentos no perseguir al indígena por su religión, porque entonces tenía que matar a todos los indígenas. Perseguía a los criollos e incluso a los españoles. Cuando hacían figuras y hacían sacrificios de animales y se bañaban en sangre, y por eso se prohibía el amaranto. Bueno, me gustaría saber también esta fuente. Nosotros tenemos como fuente el libro también de el maestro Pablo Moctezuma Barragán, Moctezuma y el Anáhuac, en fin, una visión diferente, así incluso se llama el libro. Habría que es un tema polémico, Ignacio, pero realmente pues la historia dio cuenta de que aniquilaron a muchos indígenas y todo lo que olía a indio o indígena, podemos decirlo, en ese momento cuando llegaron los españoles. Y bueno, es muy respetable también esta opinión. Por ahí tenemos una dramatización que hicieron unos compañeros también de aquí del programa sobre cómo se juzga a un indio por la Santa Inquisición por la siembra del amaranto. A ver si la podemos compartir un día de estos. Gracias de todo, muchas gracias, Ignacio Gómez, por tu comentario. Es muy bien apreciado. Qué bueno que se dan esas divergencias para tener una crítica más completa de nuestra propia historia. Ignacio Gómez. También nos llama Arturo Hernández del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco. Hola, soy yo, Arturo. Saludos, saludos. Mis hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Hermanos, ¿ustedes le creen a la propaganda del nuevo sistema que ahora se compromete con el pueblo a hacer el bien común? Además, que de ahora está convencido de un cambio en beneficio de todos. Yo no lo creo, a mí me da coraje oír tantas babosadas, promesas babosas, dice, si son los mismos que por tantos años han engañado a México, un pueblo pobre, miserable y temeroso. No permitamos que nos impongan esa corrupción, dice Arturo Hernández en su comentario. También agradecemos la llamada de Carmen Herrera de Catepec. Dice que sobre las campañas, ella cuando están los comerciales o la propaganda le baja el volumen o apaga sus aparatos porque estamos desubicados, dice, ojalá que sean más claros en sus campañas, que hay que evitar las agresiones. Y dice que hay que educarnos en cuanto a los votos para ver cómo salimos de esta miseria. Mejor dice que nos eduquen en cuanto a los votos. Gracias y felicidades. Gracias, Carmen Herrera, por llamar. Espero leer bien tu llamada, que la tomó Juanito Alcántara y no le entiendo muy bien a su letra, pero bueno, ahí está. Vamos a continuación con otro testimonio. Ahora le toca el turno a Judith Calderón. Ella también pertenece al Sindicato Único de Trabajadores del periódico La Jornada, seguramente también la han leído ustedes en sus notas, y también es integrante y presidenta de la Casa de los Derechos de Periodistas y del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión. Vamos a escucharla, pero vamos a poner un poquito de música, Raúl Núñez, de este disco de Salgado, de Chicuase Mecat, Seis Cuerdas, el cuarteto que nos está acompañando para poder correr yo a lanzar el testimonio. Así es que la siguiente participación es de Judith Calderón. Ella estuvo, por supuesto, ayer muy entusiasta, muy participativa en esta reunión de periodistas allá en el monumento a Zarco, ayer 30 de mayo de 2012 por la mañana. Por allí estuvimos y vamos a escuchar lo que dijo. Y el Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión decidimos acudir a esta instancia para exigir que se investiguen los crímenes de periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Solo durante 2012, la Casa de los Derechos ha documentado 9 asesinatos de colegas y 2 de trabajadoras de medios de comunicación, además de que artículo 19 registró 36 agresiones hacia compañeros y medios de comunicación en el primer trimestre del año. Como podrá constatar en nuestro registro, de los 9 asesinatos cometidos en lo que va del año, 5 ocurrieron en Veracruz. entidad que requiere atención urgente por parte de las autoridades para frenar la violencia y restituir un clima que permita vivir en paz y ejercer el periodismo en libertad. Sin embargo, esto no solo afecta a Veracruz, la situación es grave en Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca, por mencionar algunos estados. Tenemos que reconocer que México es uno de los países más peligrosos para vivir. Hubo al menos 70.000 asesinatos durante el sexenio de Felipe Calderón y también es de las naciones más riesgosas para ejercer nuestra profesión. De acuerdo con los registros publicados en la revista Contralínea, entre 2001 y 2012 hubo 109 agresiones, 93 colegas muertos y 16 desaparecidos. La violencia se recrudeció durante los gobiernos panistas y se puede constatar en el siguiente dato. En 5 años que lleva de gobernar Felipe Calderón, han sido ultimados 67 periodistas y 12 continúan desaparecidos. El Frente, que tiene ya 3 años de vida, ha enviado cartas a esta dependencia y a Felipe Calderón para que se detengan los asesinatos y se castiguen a los homicidas. Pero desgraciadamente, hasta el momento, la mayoría de ellos continúan sin ser investigados. En el Frente es el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada, la revista Contralínea, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, el Sindicato de Radio Educación, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, la Fundación Manuel Buendía, abogados y catedráticos. En la Casa, como ustedes saben, es una instancia que inició en 2010 y que es para dar refugio y albergue a todos aquellos periodistas que sufren alguna agresión. Es el periodista Rogelio Hernández, es el abogado Marvin Negra, Arlene, que es una egresada de la carrera de periodismo, y Jaime Guerrero, además de Margarita Alonso. Son ellos los que se han dedicado a atender. De los asesinados este año está Raúl Régulo Garza, en Cadereyta, que trabajó en el diario La Última Palabra. Javier Salinas y Javier Moya, asesinados en Chihuahua en abril. Javier Salinas, director del sitio de noticias local Futuro, y Javier Moya, director de información de una emisora local. Regina Martínez, asesinada en Jalapa, corresponsal de Proceso, que también fue corresponsal de La Jornada en algún tiempo. Ella, igual que muchos de los asesinados, trabajaban para Notiver. Gabriel Hugue, asesinado en el puerto de Veracruz. Esteban Rodríguez, asesinado en Veracruz. René Horta, en Cuernavaca, Morelos. Y Marco Ávila García, en Hermosillo, Sonora. Además de las compañeras trabajadoras de medios, Carla e Iracema Becerra. Para todos ellos exigimos justicia y que se esclarezcan los asesinatos, porque en la medida en que se acalla la voz de un periodista, no nada más nos afecta el derecho a informar, nos afecta como sociedad, porque es un derecho humano que tenemos todos a ser informados. Entonces lo que pedimos es justicia, justicia, justicia, justicia. Calderón, de la Casa de los Derechos de los Periodistas. Esta fue una carta que se entregó el martes a la PGR, a la Procuraduría General de la República, con copia a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Eso fue lo que nos narró, lo que nos leyó Judith Calderón, compañera también del CITRAJOR, del Sindicato de Trabajadores de la Jornada, el día de ayer, y estamos compartiendo pues estos testimonios con ustedes. Vamos también a escuchar el testimonio de Alejandro Olivas. Él es secretario general del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y también estuvo presente ayer en este recordatorio del maestro Manuel Buendía, expresando sus puntos de vista de lo que está ocurriendo en el gremio periodístico. compañeros. Desde luego, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa condena absolutamente el hecho que hoy nos congrega aquí. No estamos celebrando, sino simplemente recordando a un gran hombre y a un gran periodista. Nuestra organización gremial, desde luego, repudia esas actitudes que, inclusive todavía a 28 años de su muerte, hay impunidad. Quisiera yo leer algunas cosas, reflexiones del maestro Buendía. Manuel Buendía decía una y otra vez a los jóvenes reporteros: asuman un compromiso personal, individual, intransferible, y si ustedes prometen esto y lo cumplen, y si otros mexicanos jurasen igual y también lo cumplieran, mañana mismo nuestra patria amanecería otra vez en la esperanza. Y como periodista, desde luego, consciente de su vulnerabilidad, Manuel Buendía dejó también una gran lección. Valiente, dijo, es el que conoce el miedo, lo siente a lo largo de cada hueso y aún así lo vence. En nombre del deber, por la propia dignidad y en un acto de fidelidad a su vocación de periodista. A tiempos actuales, compañeros, la vulnerabilidad de los periodistas sigue siendo la constante. Y ello es algo de lo que nos trae aquí en esta fecha señalada para el periodismo nacional. Y lo podemos ejemplificar con el ateo asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, quien fuera dejada y muerta por la exposición de sus ideas y reportajes, que es claro, tocaron las fibras del poder. Otra similitud con Manuel Buendía, quien en su momento cimbró las estructuras podridas del poder político de su tiempo, lo que también le costó la vida. Estas reflexiones, compañeros, y otras más que en este momento omito porque tenemos más compañeros que también deben y van a tener el uso de la palabra, yo quisiera concluir con estas reflexiones que parecen haber sido escritas hoy y no hace más de 28 años. Esto tiene que ver, desde luego, con nuestro quehacer diario y son absolutamente actuales. Decía don Manuel Buendía, el periodismo es definitivamente una forma de poder. Eso es real. Se ejerce el poder a través de la prensa. Los periodistas podemos inducir y modificar ciertas conductas sociales del gobierno y de los grupos políticos. Influimos en los mecanismos de la sociedad. Ejercemos un poder. Nada más que yo me preguntaría con otros que se lo han preguntado antes. ¿Qué diablos nos dio este poder? ¿Lo tomamos por asalto? ¿Lo heredamos? Yo creo que el único poder legítimo que dimana o procede de un mandato popular. Ahora bien, ¿cuál sería la forma de legitimar el poder que tenemos los periodistas? Y concluye con esto. A través de la declaración explícita de nuestras finalidades y del cumplimiento estricto de esta declaración, no podemos estar tranquilos mientras en nuestro país pueden funcionar poderes espurios, poderes usurpados, téngalos quien los tenga. Esto es muy grave. De ahí pues que quien ha accedido a ese poder lo haga bajo títulos claros. Y luego, muestre con humildad el sentido que le da a este poder y lo legitime con su ejercicio. Muchas gracias. Thank you. campo y de la ciudad en Radio Educación. Las 6 de la mañana con 22 minutos. Estamos a la espera de más llamadas. 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Las líneas abiertas a su participación aquí en Radio Educación. Llámenos como lo hace Ricardo Rodríguez de Azcapotzalco. Dice Sergio, felicidades por el contenido de este programa. Considero que los jóvenes universitarios nos van a ayudar a despertar de esta pesadilla de represión. Felicidades al equipo. Gracias, Ricardo, por llamar. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, saludos a Sergio y equipo. Este es un programa en beneficio del pueblo. Invito al pueblo de México a despertar. También nos dice que enseña a fabricar calentadores solares usando energías limpias. Saldremos de la pobreza. Más informes al 58-42-02-71. Gracias, ingeniero. La profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México, nos dice gracias por su trabajo y esfuerzo por lograr este enlace comunicativo. Seguimos solicitando a las autoridades de Radio Educación que el programa del campo y de la ciudad se transmita una hora más los días que está, o que regrese los 5 días de la semana con los equipos de Marco y Sergio. Gracias, profesora, por llamar. Pues son las llamadas. Aquí hay otra de David Núñez. También le vamos a pedir a Juan Alcántara que nos la lea, la tomo y no le entiendo a su letra. En un momentito te leemos tu mensaje, David. Aguántanos tantito. Pero vamos a continuar escuchando, pues hasta donde el tiempo lo permita, porque ya tengo aquí a mis siguientes invitados, a Edgar Anaya y también Juan Alcántara, ya está por aquí. Pues un testimonio más y el documento que todas estas organizaciones redactaron y presentaron ayer a la opinión pública de nuestro país en cuanto a la situación que vive el gremio periodístico actualmente. Es una situación bastante, bastante difícil. Hay lugares en que es de un riesgo tremendo, de vida o muerte, para algunos compañeros. Es difícil salir cada día al trabajo y no saber si se va a regresar por esta situación de violencia extrema por la que está atravesando nuestro país. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de Genaro Villamil. Genaro Villamil, miembro de la revista Proceso y promotor de pues esta temática de la libertad de expresión en muchos otros foros, lo han escuchado seguramente también en la radio, visto en la tele. Y continúa Omar Raúl Martínez, de la Fundación Manuel Buendía, pues presentando a cada uno de los periodistas que tomaban el micrófono y también haciendo comentarios, recordando a Manuel Buendía. Ahí estuvo muy entusiasta y muy participativo Omar Raúl Martínez, como siempre, y con un gran aprecio también al quehacer, a su quehacer periodístico y como escritor. Así es que vamos a escuchar a Omar Raúl Martínez y va a presentar, por supuesto, a Genaro Villamil. También decía don Manuel Buendía, como aquí se lee en el muro, no entiendo un periodismo sin ideales. Ahora tomará usted el micrófono el periodista Genaro Villamil, miembro de la revista Proceso y activo promotor de estos temas en varios foros. Con ustedes, el periodista Genaro Villamil. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Ay, saludo a muchos colegas y compañeros de periódicos de La Jornada, de a Virgilio, a Julio. Creo que es importante en esta ocasión y en esta reunión, no solamente levantar la voz por la inacción de las autoridades federales y las autoridades ministeriales responsables, sino insistir en que esta ola de crímenes, y en especial el caso de Regina Martínez en Veracruz, a un mes de ocurrido el asesinato, No hay un solo avance ministerial. La atracción o la supuesta atracción de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial de la Procuraduría se ha quedado prácticamente en cero. No ha habido mayor avance. Pero más allá de eso, lo grave es que están ocurriendo una serie de hechos y de sucesos muy lamentables en Veracruz. Este fin de semana asesinaron a un profesor de sociología, el profesor Blanco, José Luis Blanco, cuyo último texto publicado en un medio en Veracruz hacía referencia a reportajes que Regina Martínez publicó en Veracruz. Y no se puede perder de vista que el hecho de que los artículos del profesor Blanco estuvieran citando las investigaciones de Regina Martínez y de que, curioso o paradójicamente, en ambos casos se traten de denuncias de corrupción de las instancias de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz y de la inacción del gobierno de Javier Duarte frente al crecimiento de los cárteles del crimen organizado en Veracruz y la penetración de esos mismos cárteles en los cuerpos policíacos, ahí yo creo que hay un indicio muy claro de que, por lo menos en el caso de Veracruz, ya no digamos Tamaulipas, que es verdaderamente un camposanto y quizá el estado en mayor situación de emergencia para el ejercicio de la prensa y del derecho a la información. Pero en el caso de Veracruz es muy claro que hay un brote violento, represor, intimidatorio, cuyo origen o cuya crisis se incrementa en el inicio del gobierno de Javier Duarte, en este pleito interno de los grupos políticos que se está viviendo en Veracruz y de los grupos criminales, que la ola de asesinatos inicia en Notiver con varios colaboradores y editores de Notiver, que hace un mes alcanza un grado de conmoción para los que conocimos y trabajamos y sabíamos de la calidad del trabajo de Regina Martínez, y que ahora ya está iniciando una fase, por lo menos plantearlo como hipótesis, de que ahora ya está iniciando una fase en donde se están matando a académicos o articulistas que de una u otra manera están siguiendo la misma línea crítica de los trabajos de periodistas como Regina Martínez. Creo que es muy grave lo que está sucediendo en Veracruz. Creo que hay que poner siempre y estar muy al pendiente de esto y de esta situación que, al menos en la ciudad de Jalapa, está generando una situación de alarma y de preocupación entre periodistas, entre estudiantes y entre académicos. Era lo que yo quería venir a comentarles este día y llamar realmente a estar pendientes de lo que suceda en Veracruz, y no solo estar pendientes, sino denunciarlo, subrayarlo, que mientras el gobierno de Javier Duarte siga dándole a tole con el dedo a los periodistas y siga simulando una acción ministerial que no llega a ninguna conclusión, la descomposición y la situación de vulnerabilidad en esa entidad va a ser cada vez mayor. Muchas gracias. Thank you. mañana con 33 minutos, 6:33 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41 55 1060 y 01 800 080 1060. Llámenos como lo hace Gonzalo Hans de Xochimilco. Gracias, el programa del campo y de la ciudad está muy interesante. Es claro que los poderes entre sí siguen y seguirán luchando. Y nos pide dar el número telefónico de Edgar Anaya. En un momentito vamos a entrevistarlo. Ya está por aquí Edgar Anaya, por supuesto, Gonzalo, que te proporcionará el teléfono. Guadalupe Vázquez Peña, gracias a Radio Educación por los programas del campo y de la ciudad. Nos ayudan a conocer nuestra cultura. Estos locutores, Marco y Sergio, saben hacer su trabajo. A quien tenemos que recurrir para que ya nos hagan caso, ¿a quién tenemos que recurrir? Es pregunta, para aquí, que nos hagan caso, que el programa sea diario, dice Guadalupe. Gracias, Guadalupe, por llamar. Alberto Flores de Dios de Catepec dice que el movimiento de los estudiantes, qué bueno que nos están quitando la venda de los ojos, que despertemos y ahora somos todos uno en contra de las infamias contra el que menos tiene. Gracias, Alberto. Arturo Campillo Hernández nos pide repetir el teléfono del ingeniero Chavarría. Con todo gusto, 58 42 02 71. José Guadalupe Gutiérrez, felicito al gremio periodístico por su labor en estos momentos del país. Todos debemos ser periodistas en cuanto a difundir la verdad, teniendo o no la profesión. Por eso nuestro lema, José Guadalupe, en este programa es: del campo y de la ciudad, nuestro vicio es la verdad. Marta Aguirre Martínez, felicito al programa del campo y de la ciudad. A mis 62 años, Radio Educación me da esperanza. Desde hace 15 años no veo televisión. La tele no está con nosotros, dice, está con el poder, es el poder mismo, el duopolio televisivo. Ustedes me ayudan en Radio Educación a rescatar la dignidad. Es gratificante ver a los jóvenes movilizarse, nos brindan esperanza. Gracias, Marta, y tú lo haces con tu llamada también para nosotros, al compartirla aquí en la comunidad del campo y de la ciudad. Roberto Santiago Santiago, felicidades por el programa. Invitamos a los radioescuchas al taller Aprendamos a Utilizar el Amaranto. Se impartirá el domingo 17 de junio en la calle Vicente Guerrero número 6, barrio Calleca, Tulyehualco, Distrito Federal. Informes al 58 51 66 47. Felipe Gabriel Thierry, tengo mucho gusto de escuchar nuevamente a Sergio. Dice, ahora que se habla de los periodistas muertos, dice, me pongo a pensar cuántos en el poder han hecho masacres. Para eso los contratamos. ¿Cuándo volveremos a tener un presidente como Lázaro Cárdenas? Se pregunta, que amó a su pueblo. Gracias, Felipe, por llamar. Basilisa Ángeles Olvera dice que el pueblo grita, pero ¿quién lo escucha? Los gobiernos prometen, pero no cumplen. El dinero de las campañas lo deberían usar en obras, parques limpios. Los candidatos, dice, hasta la madre estamos de asesinatos y de robo. Hay que aplicar, dice, pena de muerte. Nos falta un zapato o un bombilla, dice Basilisa. Gracias, Basilisa Ángeles, por llamar. Y David Núñez, ¿qué nos dice? Juanito Alcántara, tú tomaste por ahí esa llamada. No le entendemos muy bien a la letra. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Él habla de Tizapán, Zaragoza. Dice, periodistas y gente masacrada y todos tienen un valor, cualquier gente vale, y hay que ser más con los que posiblemente no son nada. Gracias. Gracias, gracias. Así están las cosas. Bueno, en esta parte del programa vamos con Juan Alcántara de la Organización de Mercados Públicos del Distrito Federal. Dejamos pendientes los demás testimonios que grabamos ayer en esta reunión, recordando un aniversario luctuoso de Manuel Buendía y una reunión más del gremio periodístico. A ver si nos da tiempo por lo menos de un fragmento del documento que suscribieron las diversas organizaciones que ayer participaron, poderlo dar a conocer. Ojalá, pero tenemos invitados también aquí en del campo y de la ciudad, lo cual es muy importante para nosotros. Así es que, ¿qué nos dicen ahora los locatarios de mercados públicos Juanito Alcántara tenían una programada una marcha para el 1 de junio contra Walmart, pero me parece que hoy me comentas que se cancela esta marcha. ¿Por qué se cancela y cómo va la situación de los mercados públicos en el DF? Bueno, más que nada, no tanto cancelar, sino se cambia de fecha. Ah, se cambia de fecha. Porque la idea fundamental es que ahorita nos estamos dando cuenta que son momentos políticos y la situación más importante, pues es que debemos más que nada concientizarnos, ¿no? Que es la parte fundamental, porque sabemos que de hecho que si un pueblo no está concientizado, si no nos organizamos, ¿qué ir a hacer, ¿no? De nosotros. Y más que nada, aparte de esto, es que desde aquí le decimos a los compañeros locatarios de los 318 mercados y de las 221 concentraciones, que si no nos organizamos, si no tenemos bien claro qué es lo que está pasando con estos monopolios y duopolios, simplemente sabremos que los mercados y que la autoridad que está arriba no hacen nada y no voltean porque ellos sí están a favor del que más tiene. Nos queda bien claro que Walmart se expandió en México con sobornos y lo seguimos diciendo porque desde afuera, ¿por qué desde afuera denuncian y no desde aquí, ¿no? A sabiendas, ¿no? Que existen los dos hermanos del jefe de gobierno y también, ¿por qué no?, la esposa del mismo Felipe Calderón. Sabemos que, de hecho, este tipo de información se dio el día domingo 22 de abril del 2012 y que, ¿por qué? ¿En dónde apareció esta información? Apareció en el New York Times. La denuncia sobre Walmart, pero sí. Ahí no se menciona directamente a estos personajes. No, pero han salido, ampliamente, pero ya han salido públicamente ¿sí? que están ellos en esta parte, porque se ha ido recapitulando poco a poco la información. Sí. De hecho, según de la BBC, viendo el mismo ejecutivo, el ecuatoriano Eduardo Castro Wright, Walmart de México distribuyó unos 24 millones de dólares para conseguir rápidamente los permisos de construcción. Bueno, y el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, dijo que iba a dar a conocer resultados, si había casos de corrupción, incluso dijo delegación por delegación, parece que no ha habido tal reporte, ¿verdad? Pues es que esa es la situación, ¿no?, por la cual nosotros, el hecho, ¿no?, de que tenemos que llevar, ahora sí que en estas mantas, y que si van a ser políticos que van a gobernar ahorita, que está la cuestión electoral, van a gobernar este país, si ellos recibieron un soborno, entonces ¿qué pasará más adelante, ¿no? Ayer aparece una nota también en el periódico La Jornada, página 27, dice: caso de soborno en México pega a consejeros de Walmart. Está fechada en Nueva York y dice que debido a sus presuntos vínculos con el escándalo de corrupción de Walmart en México, el Fondo de Pensiones del Estado de Massachusetts votó en contra de la reelección de 7 miembros del consejo de esa empresa. Y bueno, es parte de lo que ha ido surgiendo, pero no creemos que hay una investigación realmente a fondo en nuestro país para ver realmente si existen o no tales sobornos o tal corrupción por parte de esta empresa. Y yo creo que es el mismo presidente Felipe Calderón, dijo que enojado de esta situación, que se iba a investigar. Lo mismo aquí en la capital, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, mencionó que iba a haber una investigación exhaustiva si hubiera casos de soborno, pero bueno, es lo que ha ido pasando en relación a esta empresa. ¿Y de qué manera Walmart afecta a los mercados públicos? Pues yo creo que la parte fundamental es que se colocan a menos de 100 metros, ¿no? Y esa norma 29 que también emitió el mismo jefe de gobierno, no es respetada por estas tiendas. Lo sabemos en las delegaciones, que nos consta que tenemos documentación, que después de haber llevado en la asamblea esa norma 29, nos damos cuenta que se colocan a menos de 100 metros, como es en Gustavo Amadero. El caso es de la tienda El Zorro, que está cerca del mercado Coatepec. Otra tienda también que está en el mercado Progreso Nacional, en la misma delegación. Y nos damos cuenta que las autoridades no quieren clausurar, cuando ellos tienen realmente toda la posibilidad para evitar que estas tiendas sigan proliferando. La parte, y les decimos que la única delegación que sí se ha pronunciado en contra de esto ha sido Iztapalapa, con la delegada, que ella dijo que en efecto iba a gobernar para el que menos tiene y lo llevó a cabo, que es Clara Brugada. Ojalá las demás delegaciones tomen este ejemplo. Y si no, ¿qué están haciendo los locatarios de los mercados públicos y qué van a hacer? Se pospone la marcha, ya avisarán seguramente cuándo, pero ¿cuál es su plan de acción para solventar esta situación? Pues más que nada, sabemos que en la Asamblea de Representantes, si ellos no elevan a rango de ley el reglamento de mercados, porque es un reglamento, claro, lo emitió el presidente Miguel Alemán en el 51, sabemos que ya tiene más de 60 años este reglamento, y que es nuestra única bandera de lucha, que si ellos no reglamentan a favor de los mercados, sabemos que va a proliferar este embate. Es más, la norma 29 no más es para 3 años, pero en esos 3 años ya nos invadieron. En esos 3 años no nada más es Walmart, son 7-Eleven, las tiendas de conveniencia, el Oxxo, donde pasa el Metrobús. Es sorprendente que en cada parada existe un Aurrera Express, un 7-Eleven o cualquier otro tipo de conveniencia. Pues muchas gracias, Juan Alcántara, de los locatarios de mercados públicos del Distrito Federal. Te pedimos nos mantengas informados acerca de lo que vayan a realizar, si se va a posponer la marcha y las actividades que estén llevando a cabo. De hecho, la parte fundamental es que a los compañeros locatarios y al público en general, nos reunimos en el hoy, que es día jueves, nos reunimos en el mercado Bondojito, Metro Bondojo. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que la información es pública y veraz. Así que le decimos a nuestra gente y locatarios que solamente unidos es como podemos enfrentar a esos monopolios. Así que muy buen día y gracias. Gracias a Juan Alcántara de Mercados Públicos del Distrito Federal por haber venido esta mañana a Del Campo y de la Ciudad. Estaremos pendientes de esta información. Y bueno, tenemos muchas llamadas y participación también, y a ver si nos da tiempo de un fragmento del documento que se suscribió ayer por parte de las organizaciones de periodistas en este homenaje a Manuel Buendía. Pero vamos con nuestro siguiente invitado. Edgar Anaya está con nosotros para invitarnos a un viaje, para relajarnos, un viaje interesantísimo. ¿De qué se trata, Edgar? Bienvenido. Buenos días, Sergio. Buenos días a todo el auditorio de Del Campo y de la Ciudad. Pues vamos a las Barrancas del Cobre en Chihuahua en septiembre. Faltan algunos meses, pero pues hay que ir anticipando las vacaciones, los ahorros. Vamos a subir al último tren que nos queda en México, desafortunadamente, pero siquiera un tren. Ya no es muy mexicano el tren, pero bueno, aquí está. Se llama Ferromex la empresa, pero creo que cuando uno es niño y sube un tren y disfruta un viaje en tren, pues es una vivencia que se recuerda por muchos años, por toda la vida. Yo recuerdo el México-Veracruz, el México-Uruapan, tantos trenes formidables. Vamos a ir al tren, al Chepe, es una de las 5 rutas más impresionantes del mundo por su traza. Son 37 puentes, 68 túneles, es cruzar la Sierra Madre Occidental, desde Los Mochis, que está al nivel del mar, hasta Krill, en el centro de Chihuahua, en las montañas, a 2.400 metros de altitud. Es disfrutar de paisajes excepcionales, desayunar, comer a bordo de un tren. Vamos a volar, está un poco lejos Chihuahua, toda esta zona del norte de Sinaloa. Vamos a volar hasta esa zona para abordar el tren y disfrutar allí en Chihuahua, pues tanto de la riqueza cultural, de los rarámuri, un poquito, pues algo, de algo sirve el apoyo por allá, el turismo, las compras que se puedan hacer. Evangelina Berlex es una paseante que por aquí acaba de llamar, compró alguna vez 1,000 pesos de canastos, dice, a mí me gustan mucho y es una forma de apoyar. Bueno, pues, comprar los canastos, los cestos de los rarámuri, estar por allá, ver la cascada de Basasiachic, 246 metros de altura, la más alta de México, la misma Barranca del Cobre, impresionante, ahora con un teleférico que entra hasta el fondo de la barranca, comer al borde de esta barranca, ver las formaciones de piedra. Es una zona de mucha riqueza natural y cultural también. Pues por ahí vamos a andar visitando del 25 al 30 de septiembre, 6 días completos. Es un viaje pues honesto, ahora mucha gente engaña con los viajes, trampas, prometen muchas cosas, cumplen la mitad, y uno siente que desperdició su dinero y dice uno tanto esfuerzo de ahorrar para un viaje y que le salgan a uno con que no dio tiempo de ver tal cosa, con que me dieron un hotelucho de cuarta, con que un camión viejo que se descompuso. Pues de ninguna forma, hay que hacer bien las cosas con honestidad, y yo creo que el turismo y lo que pueda servir a los lugareños, a las comunidades, a hacer derrama económica, creo que es muy bueno. Se habla mucho de la inseguridad, las noticias en su amarillismo, las televisoras, el duopolio televisivo exagera las noticias. Hemos estado por allá y pues creo que sí hay las condiciones, ya fuimos dos veces el año pasado, hay las condiciones para andar por allá, viajar. Este tren desafortunadamente cada vez tiene menos gente, el Chihuahua al Pacífico, pues la gente cree que lo asaltan todos los días. De ninguna forma, no ha habido ningún incidente con el tren, y ahí está un viaje muy disfrutable, una de las rutas, decía yo, más impresionantes del mundo. Entre el 25 nos vamos y el 30 de septiembre, por ahí andaremos, Sergio, en las impresionantes Barrancas del Cobre, donde todo es grande, en Chihuahua, el estado más grande de México. El teléfono, Edgar Anaya, antes de que entraras ya nos lo estaban pidiendo, así es que da tu teléfono para, a la orden, para cualquier información, 5577-3161. Otra vez, 5577-3161. Denme oportunidad a las 8 de la mañana para que les demos toda la información con mucho gusto. 5577-3161. A sus órdenes, si gustan ir a pasear con nosotros en septiembre a las Barrancas del Cobre en Chihuahua, en el tren Chihuahua al Pacífico, el último tren importante que nos queda en México. Muchas gracias, Edgar Anaya, por la invitación. Al contrario, gracias, Sergio. Y bueno, vamos con llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. José Torrentera Olivera, de la Asociación de Comunicadores y Reporteros de Oaxaca, dice: soy veterano de los periodistas en la costa de Oaxaca, felicito al gremio en el recuerdo de la muerte de Buendía. Denuncio, dice, un ecocidio en Zapotalito, zona lagunar de Chacagua, muerte masiva de peces y aves, y afecta el manglar porque no han abierto la bocabarra. Una fábrica de aceite de limón vierte sus desechos en la laguna de Zapotalito también. Qué lástima, eso era un lugar muy bello, Zapotalito, en la laguna de Chacagua, para que ocurra esto. Ojalá las autoridades pongan atención. Maricela Salazar, felicito a Del Campo y de la Ciudad por su 23 aniversario y nos pide nuevamente el teléfono del taller de amaranto. Con gusto te lo damos, 58 51 66 47. Ahí el dato. Gracias, Maricela, por llamar. Pedro García Cruz, de Oaxaca, de San Juan Copala, Cerro del Pájaro, dice: soy un radioescucha asiduo, me gusta mucho este programa Del Campo y de la Ciudad, hay que estar alerta con la información que nos da el estado. Qué bueno que están despertando los jóvenes, nos dice. Gracias. Virginia San Juan, de Iztapalapa, felicidades, es un buen programa Del Campo y de la Ciudad que nos hace despertar y participar. Se está acabando con las buenas personas del periodismo, dice. Como ciudadanos podemos participar o apoyar al gremio periodístico, ¿hay alguna posibilidad de participar? Claro que sí, hay muchas, Virginia. Una de ellas, la más inmediata, la información que consumes hay que ver de qué fuentes, busca fuentes fieles y de periodistas honestos. Maestra Evangelina Berlesis, me conmovió lo que pusieron de los periodistas, un saludo a Edgar Anaya y al conductor. Gracias. Gracias también a José Luis Díaz Núñez, de Coyoacán, por su invitación a la Expo Cooperativa con productos y servicios de cooperativos. Esto se va a realizar el 6 de junio a las 10 horas en la Universidad Obrera, en San Ildefonso número 72, en el Centro Histórico. Este evento es 6, 7 y 8 de junio. Gracias. Gracias, doña Prisca Méndez, por enviar saludos, y ojalá, dice, que las votaciones sean claras y no vaya a haber zancadilla. Bueno, yo aprovechamos esta parte final del programa para escuchar a representantes de los diversos medios de información que se dieron cita ayer en el Monumento a Zarco para recordar a Manuel Buendía y elevar protestas y propuestas, también dieron a conocer, del gremio periodístico de nuestro país. Y pues leyó este documento respaldado por las organizaciones participantes en esta actividad sobre las tareas pendientes en la agenda de la libertad de expresión. En primer término vamos a escuchar a Omar Raúl Martínez, de la Fundación Manuel Buendía, leyó la primera parte, y en lo sucesivo los diversos compañeros de otros medios, como los trabajadores del Citrajor, la revista Contralínea, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la Delegación Sindical de Radio Educación, el Sindicato Sindicato de Notimex, también los abogados de la ANAT, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, participaron, varias organizaciones estuvieron ahí. Vamos con el documento, si no nos va a dar tiempo. El play de en medio, por favor, Ramiro Romero está en los controles técnicos. Las organizaciones de la sociedad civil en defensa de la libertad de expresión y los periodistas hemos expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de que el Estado mexicano implemente las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de las y los periodistas y medios de comunicación, y así contribuir al desarrollo democrático del país. Sin embargo, consideramos que el problema de la violencia contra la prensa tiene varias aristas y por lo tanto requiere las acciones coordinadas de los diversos actores involucrados. En primer lugar, las tareas del Estado. Sebastián Méndez. Buenas tardes, compañeros, muchas gracias. Las tareas que corresponden al Estado han sido claramente señaladas, no únicamente por los organismos civiles y el gremio periodístico, sino por los organismos internacionales de derechos humanos, como las propias Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, que han recomendado al Estado mexicano: uno, darle viabilidad al mecanismo de protección a periodistas liderado por una autoridad federal, con la capacidad de coordinación de medidas eficaces y rápidas para proteger la integridad de los periodistas y de sus familias. Dos, fortalecer la lucha contra la impunidad en los asesinatos y desapariciones de periodistas, agilizando las investigaciones y dando resultados. Tres, capacitar a las fuerzas de seguridad en materia de libertad de expresión. Desde luego sí a las autoridades, a las fuerzas de seguridad, pero también a las impartidores de justicia. Reconocer desde las más altas esferas del Estado la legitimidad y el valor de la labor del ejercicio periodístico. Cuatro, fortalecer las instancias existentes para atender el tema de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y la de los órganos locales de administración de justicia. Asimismo, que los congresos de los estados aprueben la reforma al artículo 73 para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre delitos contra la libertad de expresión. Cinco, ejecutar investigaciones inmediatas e efectivas contra las amenazas, ataques violentos y asesinatos de periodistas con un juicio procedente a los autores de dichos actos. Y último, en el actual proceso electoral exigimos a los cuatro candidatos presidenciales se pronuncien sobre sus propuestas en materia de libertad de expresión y protección del ejercicio periodístico, así como de telecomunicaciones. Gracias. Continuamos con la lectura del documento. Las tareas que corresponden a los periodistas. Tiene la palabra Graciela Ramírez. Guerrero. Los periodistas. El ejercicio de la libertad de expresión no es privativo de los periodistas, pero son ellos y ellas quienes en general ejercen este derecho cotidianamente en sus tareas de investigar, recopilar y difundir informaciones necesarias para la sociedad. Resulta entonces primordial que sea el propio gremio quien visibilice y denuncie las agresiones que sufre, dedicando un amplio espacio, siguiendo de cerca los casos de sus propios periodistas agredidos, capacitándose para reaccionar en contextos violentos y cobijar a las y los colegas que se encuentran cubriendo fuentes de riesgos como narcotráfico y corrupción en los estados, creando maneras creativas y seguras de cubrir los hechos noticiosos. En definitiva, se precisa un periodismo cada vez más responsable socialmente, de manera que la ciudadanía en su conjunto se sienta identificada con el gremio y se solidarice con él exigiendo su derecho a estar informada. Gracias. gracias. Continúa ahora lo que correspondería a los dueños de los medios. Representante Nativo, por favor. Juan Carlos Villarreal. Buenas tardes. Los dueños de los medios. Sin duda, el papel de los dueños de los medios de comunicación resulta primordial, pues es justo en ellos donde recae la responsabilidad de dotar a los trabajadores de las herramientas necesarias para cumplir con la labor periodística, sin elevar los riesgos de posibles agresiones, mejorando las condiciones laborales, implementando códigos de ética que den certeza al trabajo cotidiano, brindando respaldo moral y económico. Es también necesario que sean las propias empresas las que cuestionen y demanden a las autoridades responsables. La reacción de la ciudadanía se hará patente cuando sientan que con cada agresión se vulnera su derecho a recibir información oportuna, objetiva, plural y veraz, cuando estos vacíos de información impidan tomar decisiones como una sociedad madura y adecuadamente informada. Gracias. Continuamos ahora con la tarea de la sociedad civil organizada. Brenda Álvarez tiene la palabra. Gracias, muy buenas tardes. No menor en la importancia, la sociedad civil organizada, aquí entramos todos, independientemente del trabajo que estemos realizando. Las organizaciones que durante años hemos trabajado el problema, debemos seguir empujando la agenda de libertad de expresión, obligando a los actores estatales a cumplir con los compromisos adquiridos y abriendo espacios amplios de discusión, que a pesar de las carencias para documentar y brindar asesoría y acompañamiento integral, las organizaciones civiles deben coadyuvar en la medida de lo posible en soluciones conjuntas y fortalecer redes de apoyo en el ámbito local, nacional e internacional. Asimismo, es importante que los organismos civiles logren trabajar en conjunto con el gremio periodístico para que dispongan de las herramientas de derechos humanos y puedan ejercer de una autodefensa del derecho a la libertad de expresión. Esta tarea es enorme, abraza partidos y debe abordarse desde la corresponsabilidad. Suscribimos la Fundación Manuel Buendía, el Centro Nacional de Comunicación Social, el Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la revista Contralínea, la Delegación Sindical de Radio Educación, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, la Casa de los Derechos de los Periodistas, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y Periodistas de a pie. Muchas gracias. Este es el documento que se leyó ayer por parte de las organizaciones participantes en este recuento de lo que está ocurriendo en el gremio periodístico en nuestro país. Agradecemos la llamada de Jorge Rodríguez de Londres, Inglaterra. Saludos y felicidades. En particular hoy enviamos un saludo y un agradecimiento de la comunidad latina en el Reino Unido. Gracias por su trabajo. Nos enteramos de lo que pasa en México, en este caso con los periodistas. Gracias a Rosa María Bayona, Clemencia Carrillo, Cándido Hernández y Marisela Salazar por llamar. Gracias a todos por su atención a nombre de Ramiro Romero y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Intlaneshtia, Intonatiu, que su sol sea brillante.